Hoy estamos nosotros, bueno, acompañando a nuestros diputados y diputadas desde este CEP de Medios Comunitarios y Alternativos. Ahora vamos a conversar con la diputada Ilenia Medina. Hizo el presidente Nicolás Maduro para sortear todos estos peligros que nunca los hemos vivido, ni siquiera en la época que estaba nuestro querido comandante Hugo Chávez Frías. Es una nueva modalidad. Y es la agresión, una agresión permanente que hemos venido sufriendo desde hace 22 años, solo que se agudiza luego de la partida física del comandante presidente Hugo Chávez, ¿no? Ahora, de acuerdo a la doctrina internacional, el derecho internacional, todo lo que ha venido efectuando el gobierno norteamericano es concebido como un crimen de agresión, actos de agresión que se convierte en crimen de agresión. Esa es una acción de guerra que no tiene ninguna justificación, porque para que la guerra pueda ser considerada, que está prohibida ya por el derecho internacional, por la Carta de Naciones Unidas e inclusive por tratados anteriores que procuraban desde que Sucre trata de humanizar la guerra, la guerra más humana, que donde hayan menos víctimas, pero fue profundizándose, hacerla más humana en la medida de lo posible, comenzando por entender que los conflictos deben atenderse por medidas de conciliación diplomática, de diálogo, y luego la Carta de Naciones Unidas la prohíbe. Sin embargo, cuando es cuando se actúa como en legítima defensa, como es el caso de Rusia y Ucrania, en legítima defensa concebida tal cual como ha sido claro para la comunidad internacional en relación a ese conflicto. En el caso de Venezuela, Venezuela es un país que es víctima de una agresión urdida, planificada, porque el gobierno norteamericano concibió que cualquier país, cualquier nación, cualquier personalidad del mundo que desafíe lo que ellos consideran sus valores, entre comillas, son concebidos como enemigos. Eso está así en la doctrina del Consejo de Seguridad Nacional. Pero cuando el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos se compara con la Carta de Naciones Unidas, ya esa doctrina y esa ley, que es concebida con leyes, con órdenes ejecutivas, se convierte en un delito, queda deslegitimada toda la normativa interna del gobierno norteamericano cuando concibe cómo planificar agresiones e incluso planificación de asesinatos. Fue el presidente Ford que decretó con una orden ejecutiva que prohibía los delitos contra asesinatos, contra funcionarios en el exterior. Y posteriormente otros presidentes la graduaron señalándolo que en tiempo de paz se impide que Estados Unidos se involucre en un asesinato. Sin embargo, todas esas modalidades ellos se las han bypassado, porque Venezuela ha sido víctima de agresiones, de medidas coercitivas unilaterales que generan lesa humanidad, genocidio. Han urdido, como lo dijo Bolton, golpes de Estado, que es actuar ilegalmente en el orden de lo interno, de la normativa interna, de la situación interna de un país. Han urdido magnicidios, como es el caso no solo del presidente de la República, cuando son varias las ocasiones que han tratado de asesinar al presidente Nicolás Maduro Moro. Son actos de agresión, y lo más importante que hay que señalar es que cuando ellos lo declaran, ellos primero escribieron sus memorias, tanto John Bolton como Mark Esper, escribieron sus memorias y cómo garantizar que pueden ser tomadas como prueba, que tenga valor de prueba ante una demanda que haga Venezuela en lo interno o en lo internacional. Cuando él lo corrobora, en el caso de Bolton, lo corrobora que efectivamente ha participado en la planificación de golpes de Estado, es un testimonio que él da y asume responsabilidad, y como tal debe ser enjuiciado. También Mark Esper escribe sus memorias, que uno puede ser, son memorias o es un bestseller, pero cuando él demanda, claro, puede ser considerado un bestseller, Si no tienes una prueba como tal, pero cuando él demanda al Pentágono, porque el Pentágono le reescribe parte de sus memorias, porque como en todo lugar, los altos funcionarios tienen condiciones para manejar la información de Estado, información de seguridad. Y él entabla un litigio con el Pentágono y al final asume, y ya lo que él asume sobre Venezuela, que evidentemente está versionado, atenúa, trata de quitarle responsabilidades al gobierno del Estado. Sin embargo, allí queda claro que ellos son parte de la agresión a Venezuela, del intento de bloquear a Venezuela, de mandar ser parte del asesinato, de la planificación del asesinato contra el presidente Nicolás Maduro, se convierte, tiene valor de prueba. ¿Y eso qué significa? En el caso de Malesper, de acuerdo a las convenciones internacionales que existen, existe una resolución que prohíbe la agresión, una resolución que Estados Unidos la aprobó del año 74. Existe la Convención de Naciones Unidas en materia de delito, delincuencia transnacional. Ellos han usado el terrorismo y a delincuentes, a mercenarios, que también ellos son parte de esa convención. Entonces, en el marco de... Y hay otra resolución que también votaron ellos, apoyaron en el, cuando fue sometida a votación en Naciones Unidas, que ellos también la apoyaron. Eso quiere decir que nosotros podemos abrir un juicio contra estas personas, pedir la extradición de Donald Trump, de Bolton, porque fue el autor. Malesper, él señala que él siempre se opuso por varias razones, tenía razón. El bloqueo que propuso Donald Trump, él dijo, eso es una agresión. Y es una agresión, es uno de los primeros hechos que define quién es el agresor y quién es la víctima. Entonces, nosotros, en el marco de las convenciones internacionales, nombro una. Hay más, porque hay convenciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos. Hay convenciones multilaterales, yo solo menciono algunas. Nosotros podemos pedirle a Malesper, por ejemplo, abierto un juicio en Venezuela, que venga a declarar, que venga a dar un testimonio acá de lo que él dijo en su libro. O si no quiere venir, que también permitan que el fiscal vaya a tomarle un juicio, o un representante allá que tomarle juicio de lo que él señaló, porque él cayó muchas cosas. Entonces nosotros podemos pedir la extradición de Donald Trump, la extradición de Bolton y todos aquellos que están en esa lista, que son altos funcionarios, pero han cometido un delito. No podemos permitir que eso pase como si fuese un artificio, una cosa estrafalaria. La ley existe para ser cumplida. Si ellos no lo aceptan, la carga queda sobre ellos, pero no puede quedar sobre el sistema de justicia venezolano. Es mucho el daño que nos han hecho. Y ellos tienen que entender que no pueden actuar impunemente en el mundo. Por ejemplo, Irán, en el caso de Soleimani, el asesinato en tiempos de paz con Soleimani, que lo llevaron a una trampa, el general Soleimani, de las fuerzas del Qud de Irán, lo llevaron a una trampa por asesinarlo. Es decir, Estados Unidos lo llevó a una trampa, lo cual quiere decir un asesinato burdo. Un magnicidio también, porque el magnicidio no solamente sobre los jefes de Estado, sino sobre las altas personalidades, sobre los diplomáticos, sobre diputados. Esos son magnicidios amplios, el concepto del magnicidio. Por lo tanto, ellos llevaron, el Irán, le abrió un juicio a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia. Venezuela es parte de la Corte Internacional de Justicia. En el único sector, ámbito donde Venezuela ha colocado un no riguroso sobre la Corte Internacional de Justicia en todo lo referente a la integridad territorial del país, que eso lo mira con otra mirada, es para sentarse a hablar bilateralmente con el país en cuestión. En este caso podemos hablar de Guyana bilateralmente, no a través de un tribunal, pero en este caso sí. Entonces, lo que quiero señalar es que nosotros podemos hacer muchas cosas sobre eso, y que el pueblo venezolano debe estar preparado para exigir ese juicio a todas estas personas que han estado involucradas contra en las medidas coercitivas unilaterales de distinta índole que le han hecho un profundo daño a Venezuela. Tenemos víctimas, todos nosotros somos víctimas, cualquier debilidad que ocurra, independientemente que podamos tener críticas sobre la gestión de un alcalde, un gobernador o la gestión ejecutiva nacional, por alguna razón, porque tenemos fallas, no somos no tenemos la varita mágica, que es necesario hacerlo porque eso contribuye a hacer un gran esfuerzo y mejorar la eficacia, como lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro, pero somos víctimas de una agresión gratuita, porque Venezuela no ha actuado de manera irregular nunca. Por ejemplo, nosotros tenemos un arma que es extraordinaria, que es el petróleo, y Venezuela jamás, en ninguna época de su existencia como república, ha utilizado el petróleo como un arma. Al contrario, la ha utilizado como una herramienta de colaboración, de cooperación y de paz. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Podemos actuar. Nos acompaña la razón y la justicia. Simplemente poner a andar la justicia. Me gustaría ver por la cámara esperando testimonio. ¿Qué le parece? Oh, extraordinario, ojalá, porque sin duda alguna no se puede permitir que ese señor ande como una vedette ante los grandes medios de comunicación, exhibiendo sus crímenes y no pase nada. Y el pueblo norteamericano piense que Estados Unidos tiene todo el derecho a delinquir, no lo tiene. Y tenemos que ponerle ya un coto a esa actuación terrorista, criminal, porque así han actuado. Bueno, diputada, nosotros aparte de Pascual, aparte de estar haciendo esta transmisión en vivo y directo, estamos produciendo un micro audiovisual para las redes sociales que hemos denominado el TikTok parlamentario. Entonces queremos que usted en un minuto nos diga, les cuente a los tiktokeros del mundo, ¿verdad?, cómo la Asamblea Nacional se prepara para pedir justicia ante esas amenazas, esos hechos consumados, simplemente que fracasaron, pero consumaron golpes de Estado, guarimba, financiaron, o sea, lo declara John Bolton. Entonces, si quiere, se puede quitar la mascarilla y en un minuto, entonces, usted nos comenta cómo la Asamblea Nacional puede actuar ante los entes internacionales para pedir la extradición de esos personajes. Bueno, efectivamente, cuando el pueblo venezolano decidió en el año 2020 votar masivamente por el parlamentarismo del polo patriótico, era justamente para que tomáramos acciones. Y una de las tantas que podemos señalar es cómo defender la paz de la República, cómo defender a nuestro pueblo. Se han creado muchas comisiones justamente para eso, para pedir justicia. Y en relación a esta agresión y a las declaraciones criminales de John Bolton, Mares Per, donde se regodean en el daño que nos han hecho, hay muchas leyes y hay una comisión que preside Pedro Infante justamente para encontrar cuáles son los caminos para hacer justicia, porque eso no puede quedar así. No podemos, tenemos que ponerle coto a la criminalidad del gobierno norteamericano, que piensa que puede hacer lo que a bien tenga en el mundo, y respetando no solamente su doctrina constitucional, sino el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Hay muchos acuerdos de los cuales Estados Unidos y Venezuela son parte, y vamos a exigir que ambos vengan a Venezuela. Pedimos la extradición. Hay que pedir la extradición de Donald Trump, hay que pedir la extradición de John Bolton y todos aquellos involucrados, y hay que pedirle a Mares Per, quien ha mostrado en su libro que se opuso a agresiones mayores, que rinda cuenta, que dé un testimonio, o acá o en Estados Unidos. Eso es posible porque para eso son los acuerdos internacionales. Cooperación jurídica mutua es lo que vamos a solicitar, por la verdad, la justicia y la paz de nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias a la diputada Ilenia Medina. Se lo vamos a pasar, vamos a buscar un lapicero allí, va a quedar bien bonito, no se preocupe. Lo que necesitamos es que nos deje su número telefónico allí, diputada, para... Porque, bueno, bien interesante. Ahora vamos a conversar con Doña María, la leona de Chávez. La leona de Chávez, siempre pendiente y consecuente, siempre en la batalla, siempre en la victoria. María León, bueno, una gran personaje de la historia política venezolana, de la izquierda venezolana. Antes no se le llamaba izquierda revolucionaria, sino izquierda nada más, ¿no, María? Quiero opinar sobre eso. Primero, Zamora hizo la división. Pueblo, decía tierra y hombres libres y horror a la oligarquía. Yo te diría tierra, hombres y mujeres libres y horror a la oligarquía. Aquí no hay sino dos clases: el pueblo trabajador, sea obrero, campesino, ama de casa, pintor, comunicador, como tu pueblo que trabaja, y oligarquía que no solo vive de nuestro trabajo, sino que ha permitido históricamente que saqueen a Venezuela. Entonces aquí hay pueblo trabajador, ese es, más que izquierda, porque nuestro pueblo, izquierda y derecha, lo ve como si es Caracas y Magallanes dos, y no se da cuenta el carácter clasista que tiene. Bueno, doña María, muy buena la introducción, muy buena la introducción. Sí nos gustaría, porque en una oportunidad la entrevistamos, en una oportunidad conversamos y hicimos referencia, hicimos referencia sobre Carlos Lanz, y tú manifestaste tu preocupación, María. Manifestaste su preocupación en el marco de la desaparición, del secuestro, de todo lo que se decía en ese momento sobre ese gran camarada que a uno como revolucionario pues le mortifica que un revolucionario muera de esa manera, traicionado, porque cuántas veces no venció la muerte en las batallas Carlos Lanz. Entonces, sobre ese tema, María, ¿qué tú nos puedes decir? Bueno, en primer lugar, mi amor y admiración eterna para ese camarada. Y lo primero es decir que la única actitud correcta de cada revolucionaria y cada revolucionario es decir: camarada, no has muerto. Lo que tú planteaste, tus proyectos, todo, patriótico, revolucionario, tus manos a la siembra, nosotras y nosotros estamos obligadas y obligados a desarrollarlo y a cumplir. Esa es la manera. Es como Chávez. Tú dices, bueno, Chávez lo asesinaron. Aún no logramos clarificar, ¿no?, esa situación. Pero que sí podemos garantizar que estamos cumpliendo su legado de patria soberana, independiente y hacia el socialismo. Bueno, igual es con Carlos. Su legado es bandera de lucha para la revolucionaria y los revolucionarios. Segundo aspecto, la vigilancia. Eso no fue en tres días que surgió esa tramoya macabra para asesinarlo. Eso tuvo que tener un tiempo de gestación, de desarrollo. Y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces, lo segundo es afinar los mecanismos de seguridad de cada revolucionaria y cada revolucionario. que no nos vuelva a pasar, que no nos sorprenda. Yo te digo, yo pegué un grito, porque para mí cuando oí eso fue terrorífico. Pero además del dolor que me da que una mujer, cuando a nosotras nos caracteriza la lealtad, el amor, el cuidado de la vida, la entrega, eso es horrendo que lo haga una mujer. Pero me llama la atención eso, esa confianza, como si no supiéramos que dentro está la CIA, está el Mossad, están todos los organismos del imperio trabajando en la seguridad. Fíjate, yo no creo que los camaradas que han muerto de COVID es una muerte natural. Porque yo digo, ¿y cómo no se mueren los enemigos nuestros? Ninguno de ellos se muere de COVID. Los que se mueren son los nuestros. A mí eso me llama la atención y le pido a los cuerpos de seguridad y a los camaradas cuidar más a las revolucionarias y a los revolucionarios. No podemos ser tan descuidados y que sea esa la segunda lección que nos deja Carlos. No lo cuidamos. ¿Quién se ocupó de él? Nadie. Entonces pido que haya por nuestra parte más cuidado. Y decirte, para mí que soy defensora de las mujeres, cada vez que me toca conocer a una mujer infame como Corina Machado o como, bueno, tantas que hemos conocido, y ahora esta señora, eso me duele en mi lucha por enaltecer en la sociedad el papel de la mujer. Mancha nuestra historia ese tipo de acción. Y lo otro es que yo no creo que eso se quede en ella. Para mí es una tramoya grande donde hay intereses y se debe seguir investigando hasta el final, porque nos dicen que se lo comieron los cochinos. Los cochinos no comen huesos. ¿Dónde están los huesos? En alguna parte están. O sea, esa historia tan macabra tiene que seguir siendo investigada hasta que demos con la verdad de lo que hay detrás de algo tan horrible. Y bueno, te digo, mi posición es esa. Camarada Carlos Lanz, tu legado, tus luchas no fueron en vano, porque aquí está tu pueblo. Si hay una mujer traidora, estamos millones de mujeres leales. Si hay un hombre traidor, hay millones de hombres leales aquí dispuestos a defender la patria, dispuestos a defender el legado de nuestros ancestros, porque yo soy de la que ve la lucha no solo local, yo siento que es un continente el que siempre está en pie de lucha. Es nuestro continente, la patria grande, el país. Y estamos dispuestos, esos millones de hombres como tú y millones de mujeres como nuestra heroína, a hacer, a cumplir el programa que nos dejó Hugo Chávez. ¿Cuál es el programa? Número uno, la independencia, la soberanía. Número dos, el socialismo. Número tres, la Venezuela potencia. Número cuatro, el mundo multicéntrico y pluripolar. Y número cinco, salvar la vida en el planeta. Y ese programa de Carlos, Manos a la Siembra, es una contribución al quinto objetivo histórico que nos dejó Hugo Chávez, nuestro comandante eterno. Y concluyo diciendo, creo que Chávez tomó la decisión correcta al dejar en Miraflores, de donde él sacó a la oligarquía, un obrero de presidente como es Nicolás Maduro Moro. Es un orgullo para este momento histórico en que la humanidad marcha hacia el socialismo, tener. Tuvimos en Brasil a Lula y tenemos en Venezuela a Nicolás Maduro Moro, el presidente de la paz, el presidente invicto, el obrero en Miraflores. Bueno, María, para despedir, pues ya arrancó la sesión, te tienes que incorporar. Hay tres puntos importantes. El tercer punto, álgido, porque bueno, tiene que ver con las declaraciones de John Bolton. Pero aparte de esto que estamos transmitiendo aquí en vivo y directo a través de los medios comunitarios y alternativos, a quien queremos agradecer porque están, bueno, están haciendo realidad ese sueño de Chávez, de que los medios comunitarios y alternativos sean la voz de los que no tenían voces y puedan conocer lo que se discute en la Asamblea Nacional, lo que se debate en la Asamblea Nacional, pero también para que el pueblo se empodere de sus leyes. Entonces, estamos produciendo también para las redes sociales, María, un audiovisual que hemos denominado el TikTok parlamentario. Queremos que en un minuto, María, tú le envíes un mensaje a las mujeres que luchan, a las mujeres que sueñan, a las mujeres que defienden la revolución bolivariana, a las mujeres... Bueno, ¿cuál es el sueño de las mujeres, María? En tu lucha revolucionaria, ¿cuál es el sueño de María León? Porque sigues en la batalla, estás allí dando tus aportes contundentes, estás allí dando tus asesorías. Entonces, en ti, María, para las mujeres del mundo, ¿cómo luchan? ¿Por qué sueñan? ¿Por qué son la vida en el planeta? Siento que somos una generación afortunada. Así como en el siglo XIX nos tocó encabezar la lucha por la libertad de este continente que se selló en Ayacucho, ahora nos corresponde encabezar la lucha por la liberación de la humanidad del imperialismo norteamericano y sus secuaces europeos. Somos las libertadoras y los libertadores del siglo XXI, y esa misión estoy segura que como la cumplimos en el siglo XIX, la vamos a cumplir en el siglo 2021. ¡Vivan los pueblos! ¡Vivan las mujeres! ¡Viva Chávez! ¡Vivan los libertadores y las libertadoras! Bueno, muchísimas gracias a la diputada María León, la leona de Chávez. Así que, bueno, María, doña María, gracias por acompañarnos. Gracias por darnos ese mensaje motivador. Y ese mensaje, bueno, va a correr por las redes sociales. María León en el combate. Gracias, María. Bueno, de esta manera nosotros nos conectamos a la sesión. Pascual, no sé si quieres anunciar antes de irnos a conectarnos a la sesión. Adelante. Estamos saliendo al aire gracias al esfuerzo de Radio Izquierda del Estado de La Guaira, Radio Revolución de Costa Rica, nuestras hermanas y hermanos de Radio Ciudad Bendita, Radio Minca, Radio Aires Pastoreños, Radio Norte, también nuestros compañeros y compañeras de lucha de La Voz de la Mujer Bolivariana, Soberano Mayor Guárico, también Guaracarumbo, Urimare, distintas radios del Estado La Guaira, también nuestras compañeras y compañeros de lucha de Radio Comunitaria El Amparo. Y ahorita nos pegamos a la transmisión de la sesión del día 14 de julio. Para pedir invasión, para robarse los activos de Venezuela y para hablar mal de su nación. Hoy Miranda es todo lo contrario a eso, y por eso yo, camaradas parlamentarios, compañeros, les pido que ovacionemos a Sebastián Francisco de Miranda con un gran aplauso por ser ese venezolano universal que hoy se refleja en los corazones de aquellos hombres y mujeres que salen a hablar bien de Venezuela y a dejar ese tricolor nacional bien en alto. Eso es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias. Gracias, querido diputado, por sus palabras preñadas de amor patrio y de fuego eterno. Déjame el derecho de palabra al diputado Rubén Limas. Buenas tardes, presidente y demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados y diputadas, medios de comunicación y pueblo de Venezuela. Presidente, quise solicitar este derecho de para informar una cosa que están ocurriendo y que traje como experiencia para ver si este Parlamento pudiera apretar el acelerador con todas las leyes que tienen que ver con el mundo de la transición energética y de la ecología. En razón de estuve ausente del Parlamento porque asistí al Encuentro Europeo de Traumatología en Lisboa, y allí inevitablemente pues pude observar lo que está ocurriendo con todas estas leyes ecológicas, ciudades inteligentes, hidrógeno verde, edificaciones ecológicas, manejo de desechos sólidos y toda una cantidad de legislación que se está dando orientadas a dos cosas: a disminuir y erradicar la pobreza, tienen como fecha 2030, y a mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Allí tuve la oportunidad, por mera casualidad, de hablar con un grupo ecológico empresarial que está interesado en venir a Venezuela, y el objetivo de ellos es transformar nuestro bosque amazónico en un negocio que sea ambientalmente sostenible y financieramente rentable para el Estado venezolano y para el gobierno venezolano. Es una especie así de tener en comodato grandes extensiones de tierra de nuestros bosques amazónicos con la finalidad de medir allí la cantidad de oxígeno que se produce y la cantidad de dióxido de carbono que se consume, y emitir un certificado digital, que ese certificado digital serviría para grandes empresas transnacionales, especialmente las europeas, que están obligadas por la ley a disminuir el dióxido de carbono para contribuir a disminuir la huella de carbono. Y es un negocio que en nada afectaría a nuestros bosques amazónicos, porque de acuerdo a la presentación que ellos hicieron en ese momento que tuve la oportunidad de escuchar, no va a afectar para nada el mundo de la fauna, ni la flora, ni la forestación de nuestros bosques. Por el contrario, pueden contribuir a reforestar buena parte de nuestros bosques y ayudar fundamentalmente que ingrese dinero al gobierno venezolano, que pudiera servir, entre otras cosas, para atender las las obligaciones contractuales que tenemos hoy con los trabajadores y los trabajadores del pueblo de Venezuela para atender temas de salud, para atender temas de educación. Yo le he solicitado a la Subcomisión de Innovación y también a la Comisión Permanente, lo voy a hacer en la próxima reunión, para ver si podemos tener un Zoom con este grupo ecológico y ver la posibilidad de que el gobierno venezolano pueda tener una forma de nuevos ingresos y además convertirse en un país que ayude y que contribuya a la disminución de la huella de carbono en el país. Y me gustaría, presidente, porque yo precisamente hablé de lo que estamos haciendo en este Parlamento en esa materia. Hemos aprobado en el seno de las subcomisiones leyes interesantes que tienen que ver con este aspecto, que pudiéramos meterle un acelerador a esas leyes y aprobar esas leyes para que ayudemos, contribuyamos a disminuir la huella de carbono, contribuyamos con el cambio climático que se está dando en el mundo, pero además de eso tengamos otro mecanismo, pasándole por encima de estas sanciones con las cuales no estamos de acuerdo y lo hemos señalado bastantes veces, en la que el Estado venezolano, el gobierno venezolano, pueda tener un ingreso adicional importante que se puede dar en el futuro inmediato. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, diputado. No está nadie más anotado en derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvese leer la propuesta de orden del día de hoy. Punto número uno, primera discusión del proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad. Punto número dos, segunda discusión del proyecto de ley de sellos. Punto número tres, proyecto de acuerdo en repudio a las públicas y notorias declaraciones de John Bolton y Carrie Filippetti sobre los intentos de invasión militar en la República Bolivariana de Venezuela y otros países. Es todo, ciudadano presidente. Hay una errata en el nombre de la rata esta, es Bolton con O. En cuenta, presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la aprobación del orden del día, se van a manifestar con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Ciudadana secretaria, primer punto del orden del día. Primer punto, primera discusión del proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad. Es todo, ciudadano presidente. Dejo en el derecho de palabra al diputado Emilio Colina. Solicita la turno de orador, se le concede. Se me olvidó el título de él. ¿Y ahora qué hago? Leo. Ah, leo ese. Buenas tardes, compatriotas parlamentarios. Voy a quitarme el tapabocas con el permiso de todas y de todos. Saludos a nuestra Junta Directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por el doctor victorioso Jorge Rodríguez Gómez, por nuestra hermosa María Iris, Vanessa, nuestra segunda vicepresidenta, y nuestras flamantes y hermosas secretarias y subsecretarias de esta Asamblea Nacional. Hoy, ante el pueblo venezolano, estamos marcando, una vez más, un precedente que deja atrás el Parlamento oscuro que estuvo aquí. Hoy estamos en primera discusión, seguramente con la votación unánime de las parlamentarias y parlamentarios, en primera discusión de este proyecto de ley especial para las trabajadoras y trabajadores. Que me permito, en primer lugar, decir que en su exposición de motivo tiene como espíritu la solidaridad, la justicia social, la inclusión, la integración, la protección, la defensa y la atención integral de las trabajadoras, de las trabajadoras y trabajadoras con discapacidad. Además de ello, en su propósito tiene seguir complementando, dándole las herramientas al Estado venezolano para la aplicación de políticas públicas que estén orientadas al trabajo digno, productivo, liberador de las personas con discapacidad. A que dejemos de ser, como lo ha sido lamentablemente, no solo en Venezuela, en América Latina, sino en el mundo, las personas con discapacidad, los trabajadores y trabajadoras, chatarra social, objeto de o dignos de lástima, y comencemos a incorporarnos al proceso de integración, de desarrollo y de crecimiento del país, con respeto, con justicia y con dignidad. Camino que comenzó el presidente Hugo Chávez en 1999 y que hoy el presidente Nicolás Maduro, con amor, con respeto, con confianza y, por supuesto, con políticas claras, sigue dando protección y apoyo a las personas con discapacidad. Pero además trae un conjunto de artículos que seguro, después de discusión, de seguir, porque fíjense, esto viene desde la Asamblea Nacional Constituyente y mucho más atrás, hay también la consulta de las instituciones del Estado, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, el CONADRIS y los entes que del Estado venezolano y de las instituciones que tienen que ver con la atención a las personas con discapacidad. Beneficios, muchos. Primero, la integración plena nuestra al trabajo, con dignidad, con justicia, con decoro. Segundo, artículos como, por ejemplo, la protección a estos trabajadores y trabajadoras con discapacidad que pueda adquirirla a través de un accidente laboral, la protección, la inmunidad laboral. Segundo, también las personas con discapacidad que puedan necesitar permiso para la rehabilitación y, por supuesto, aquellos padres, madres o representantes que necesiten acompañar a estos compañeros a sus rehabilitaciones. Además de eso, una política pública permanente, como lo establece la Organización Internacional de la Salud, como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y las trabajadoras, y como lo establece la Ley de las Personas con Discapacidad, para el 5%, la inclusión laboral, para la fiscalización, para la protección a través de la adecuación de los espacios y de las entidades públicas y privadas de trabajo, para que las personas con discapacidad puedan desempeñar su labor con dignidad, con respeto, con justicia y, por supuesto, explotando al máximo sus potencialidades, sus capacidades y sus habilidades. Es decir, una ley que dignifica, una ley que humaniza, una ley que incluye, pero además es una ley que sigue poniendo a Venezuela a la vanguardia del compromiso que tiene el Estado venezolano con los más vulnerables, el compromiso que tiene el Estado venezolano con la verdadera defensa de los derechos humanos. Mientras en otros países violentan los derechos humanos fomentando guerras, mientras en otros países hay una crisis económica, mientras en otros países hay un trato cruel, inhumano a las personas con discapacidad, en Venezuela, a pesar del bloqueo, en Venezuela, a pesar del asedio, las personas con discapacidad, vamos a contar con otro instrumento jurídico más para que el Estado venezolano, con Nicolás Maduro al frente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, hay que reconocer que también reconoce, valga la redundancia, la libertad sindical y el trabajo de las personas con discapacidad en la lucha obrera sindical. Hay que además decir, y para ir cerrando, que esta ley contempla el registro de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, un registro permanente que tiene que ser elaborado por el Ministerio del Trabajo y con las organizaciones sociales y con las organizaciones gubernamentales y con los propios trabajadores en las empresas y en la fábrica. De manera, pues, que hoy, aprobando esta ley, vamos a dar un paso más para seguir visibilizando, reconociendo, incluyendo a las trabajadoras y las trabajadoras con discapacidad. Esta ley brinda, además, esta ley afianza lo que el presidente Chávez en la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, nos dejará. Esta ley es parte de ese blindaje, esta ley es parte de esa defensa, además, que hacemos a nuestra ley orgánica del trabajo, que hay algunos sectores que quieren borrar, soslayar, pero que nosotros vamos a defender. ¡Vivan los trabajadores con discapacidad! ¡Viva la patria! ¡Y viva la ley de trabajadoras y trabajadoras con discapacidad! Déjame el derecho de palabra al diputado Omar Ávila. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Ciudadano presidente, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. En primer lugar, debo decir que desde la Alianza Democrática, indudablemente que vamos a apoyar y aprobar con las dos manos este proyecto de ley en primera discusión. Debo decir que la política es el arte de la negociación y el pacifismo integral en función de los intereses ciudadanos. Es por ello que hemos venido avanzando en varios proyectos y acompañando en varios proyectos de leyes para la atención y protección de nuestro pueblo en aras de garantizar los derechos humanos y una verdadera inclusión. Desde esta Asamblea Nacional, bueno, hemos trabajado y estamos trabajando varios proyectos de leyes como este, en un tema tan importante como lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y de la que, bueno, nuestro país forma parte. Yo quiero hacer algunas reflexiones, ¿no? Transmitirles, porque las personas pasan, pero las leyes quedan. Por ello, soy fiel creyente que debemos hacer este tipo de propuestas pensando en todos y todas. Aquí no se trata de filiación política, se trata de hacer lo mejor posible y de manera inclusiva. Leyes como la de las personas con discapacidad, leyes como esta, en lo personal me han hecho reflexionar mucho, sobre todo por mi condición de diabético, pero además porque todos vamos para viejo y en algún momento podemos, precisamente por la edad, pasar a formar parte de esa comunidad, considerando que, bueno, que obviamente también la diabetes se trata de una enfermedad que es discapacitante. Nosotros no tenemos la menor duda de que esta es la vía, que este es el camino para lograr construir un país mejor, en el que podamos ser modelo para el mundo, un mundo verdaderamente inclusivo. En aras también de abonar, y vamos a presentar obviamente en medio de las consultas algunas consideraciones a este proyecto, bueno, se estima que hay un 15% de la población mundial que tiene problema de discapacidad. Nosotros debemos levantar datos, cifras oficiales, para saber no solo cuántas personas con discapacidad tenemos, sino desglosarlas por discapacidad, con el objetivo de poder crear precisamente esas políticas públicas coherentes y avanzar en la verdadera inclusión. Presidente, aquí, por ejemplo, el último censo habla de 1.300.000 personas, pero apenas tenemos 400.000 carnetizados, cifra que acabo de revisar esta mañana. La página Patria nos pudiera ayudar mucho precisamente para actualizar eso. Ya casi para finalizar, yo considero propicia de igual manera la ocasión para resaltar la importancia de utilizar los términos correctos, empezando por conocer que no son discapacitados, no son tuertos, mochos, bobitos, sordomudos, cieguitos. Esos son términos incorrectos. Ante todo son personas. Por eso el término correcto es personas con discapacidad. Condición, además, que no los hace incapaces. Por el contrario, tienen habilidades únicas que los hace simplemente diferentes. Vamos a construir el futuro juntos, con igualdad e inclusión real. Con esto lo que quiero significar es que no basta que a veces hacemos un acuerdo por X o determinada fecha de una comunidad, o de que aprobemos una ley y después quede en letra muerta. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Vega. Buenos días, ciudadano presidente, vicepresidentes, colegas parlamentarios. Bueno, para mí hoy, una vez más, es un honor tener que decirle a todos ustedes y al pueblo de Venezuela que con las dos manos, la derecha, la izquierda y el corazón, le demos la aprobación a la primera discusión de la Ley de Trabajadores de Personas con Discapacidad. Antes de iniciar, quiero aclararle al compatriota, al diputado Omar Ávila, que la discapacidad no es un problema, diputado. Si nosotros no tomamos conciencia de la definición de los términos, nosotros no vamos a poder avanzar. La discapacidad es una condición, y esa condición es la que nos suma capacidades para hoy poder estar aquí apostándole una vez más a la patria, como siempre lo hemos hecho. Esta ley es una ley especial que tiene fundamento y parte del artículo 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del artículo 280, 290, 291 de la Ley Orgánica del Trabajo y de la Seguridad Social, y de la Ley de Personas con Discapacidad, la que tenemos actualmente aprobada en el año 2007, gracias a nuestro comedido comandante Chávez y a la Revolución Bolivariana. Hemos dado pasos agigantados y hoy vale precisar, primero, puntos importantes por los cuales solicitamos que sea aprobada la ley. Un 5% de las nóminas, tanto de la empresa pública, privada como mixta, tiene el deber y el derecho de asumir a las personas con discapacidad para un empleo digno, inclusivo y para un trabajo liberador. Estos patronos, al momento de asumir ese 5%, deben adecuarse a los ajustes razonables indicados por la Convención de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, de la cual Venezuela forma parte desde el año 2013. Son ajustes razonables con respecto al tema de la accesibilidad. Hoy estamos innovando, porque ¿qué pasaba antes? Para los patrones era muy fácil decir y darle un trabajo a una persona con discapacidad, pero el hecho de que no tuviera un baño accesible, un escritorio accesible, una rampa de acceso, entonces simplemente el patrono, por cumplir y porque no fuera pechado ni sancionado, le daba el trabajo y mandaba a la persona con discapacidad para su casa. Eso no es lo que nosotros estamos buscando, y con esta ley nosotros estamos protegiendo la progresividad de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Yo le hago desde aquí un llamado a la empresa pública, a la empresa privada, a la empresa mixta y al mismo gobierno, de que de verdad, con conciencia, asumamos a estos trabajadores con discapacidad, porque como lo dije al principio, no es un problema. Tenemos miles de capacidades para poder aportar en cualquier tipo de trabajo. Importante también que se nos dan la oportunidad de nosotros poder formar parte de los sindicatos, de toda esa masa trabajadora, para nosotros poder desde allí, desde la base del trabajo en cada una de las empresas públicas y privadas, pues seguir luchando por nuestros derechos y por el apoyo a las personas con discapacidad. Son 22 artículos que resumen una nueva época, que resumen las tres R.net que tanto nos ha dicho y nos ha encomendado el presidente Nicolás. Una nueva época donde nosotros estamos afianzando, y hoy quiero que recordemos todos que le estamos cumpliendo al presidente comandante Chávez. Esa fue una de sus solicitudes en el momento cuando aprobó la Ley Orgánica del Trabajo y de la Seguridad Social. Hoy le estamos dando cumplimiento a eso. En el orden político, afianzamos la participación plena, protagónica, directa y participativa de nuestro sector, con una inclusión laboral digna, justa, en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, así como una integración en el verdadero proceso social del trabajo, sin determinación de ningún tipo, convirtiéndose el trabajo en un mecanismo esencial para la participación digna y la integración social y familiar en este valioso e importante sector de la población venezolana. De igual modo, la República Bolivariana de Venezuela hoy la colocamos una vez más a la vanguardia del cumplimiento progresivo, permanente en lo dispuesto en la legislación nacional e internacional referida al trabajo de las y los trabajadores con discapacidad. La garantía, la preeminencia, la progresividad y el respeto a los derechos humanos. Así que, queridos compatriotas, no veamos que son 22 artículos, veamos que le vamos a dar la oportunidad a que esas personas con discapacidad tengan un trabajo digno y que les sirva como independencia y que sea un trabajo verdaderamente liberador, social, y que sigamos en esta revolución bolivariana avanzando por los derechos de nuestras personas con discapacidad. Muchísimas gracias, buenas tardes. Excelente, vale. Gracias, querida diputada. No está nadie más anotado en el derecho de palabra. Se cierra. En consecuencia, vamos a someter a consideración de las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela aquellas y aquellos que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión este proyecto de ley especial del trabajo de personas con discapacidad. Por favor, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Y yo, de manera muy especial, quiero felicitarlas y felicitarlos, diputadas y diputados. El primero de mayo de este año 2022, en su discurso ante las trabajadoras y trabajadores de Venezuela, el presidente Maduro, que es corredactor de la Ley Orgánica del Trabajo, que el comandante Chávez presentara ante esta Asamblea Nacional para que fuera aprobada, una ley novísima, una ley que ponía el acento en la defensa y la protección de las trabajadoras y trabajadores de Venezuela, como dudo que haya en cualquier otra legislación sobre el trabajo en el planeta, planteó que había una deuda legal sobre algunos regímenes especiales del trabajo y mencionó algunos de ellos, personas que trabajan en edificios como personal de conserjería, que algunas veces son sometidas a verdaderas condiciones de esclavitud, que los vecinos y las vecinas a veces consideran que no tienen horario, que no tienen ningún tipo de protección social. Una ley de trabajadores especial para motorizados y motorizadas, y esta que está directamente relacionada con la atención, la compasión, la protección de personas con algún tipo de discapacidad. En el discurso de la diputada María Gabriela y en general de quienes intervinieron, queda claro que no puede ser una ley hipócrita, que no puede ser una ley salida a la bandera, que no puede ser una ley que se apruebe para no aplicarse, que no puede ser una ley que sea sorteada o saltada por patronos inescrupulosos. No podemos aprobar una ley especial del trabajo para personas con discapacidad donde no quede claro las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, como bien mencionó María Gabriel. La existencia de rampa, la existencia de escritorios especiales, la existencia de todas las condiciones para que se pueda cumplir con lo que esté establecido en la legislación. Solo me queda insistir en la consulta necesaria. Hay un registro, la legislación venezolana y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son de las más progresivas del mundo en materia de atención a personas con discapacidad. Pero falta mucho todavía en relación al acondicionamiento de nuestras ciudades, por ejemplo, para que puedan deambular libremente personas con algún tipo de discapacidad. Aquí vamos a poner énfasis en esta ley, por supuesto, en las condiciones laborales, en la obligación que tendrán los patronos de contratar personas con algún tipo de discapacidad, en la protección laboral de estas hermanas y de estos hermanos. Pero debemos, en el proceso de consulta, insistir para traerlo a segunda discusión en que no sea una ley que fácilmente pueda ser evadida por aquellos patrones y patronas que solamente ven en el lucro la razón de su existencia. Tenemos que insistir en que sea una ley blindada, que realmente sea un poderoso instrumento para que pueda ser utilizado por las familias y por las personas que estén en alguna situación con algún problema de discapacidad. Ese es el trabajo que tienen ahora diputadas y diputados en el proceso de llevar a la consulta esta ley, y apurémonos, porque estas leyes especiales derivadas de la Ley Orgánica del Trabajo tenemos que aprobarla en este año 2022. Un abrazo y los felicito a todas y a todos. Segundo punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segundo punto, segunda discusión del proyecto de ley de sellos. Es todo, ciudadano presidente. Muy bien, querida secretaria. Sírvese, por favor, dar lectura a el proyecto de ley de sellos en segunda discusión, artículo por artículo, así como las denominaciones, los títulos, capítulos, acápitas y epígrafes. Título de la ley, ley de sellos. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe objeto. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto regular todo lo referente a los sellos de carácter oficial de todos los órganos y entes del poder público nacional, estatal y municipal de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe principios. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 2. Esta ley tiene como principios la legalidad, celeridad, idoneidad, eficiencia, efectividad, eficacia e integridad de las funciones de la guarda, conservación y uso de los sellos oficiales de la República. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, igualdad y no discriminación. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 3. Las funciones de la guarda, conservación y uso de los sellos deben desarrollarse en condiciones de igualdad real y efectiva, sin discriminaciones fundadas en la raza, color, linaje, sexo, credo, condición social, pensamiento, conciencia, opinión política, cultura, idioma, origen étnico, social o nacional, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, posición económica, discapacidad, condición de salud o aquellas que en general tengan por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, garantías y deberes de las personas. Es todo este artículo, señor presidente. En consideración al artículo 3. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, enfoque de igualdad y equidad de género. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 4. Las funciones de la guarda, conservación y uso de los sellos deben desarrollarse en condiciones de igualdad y equidad de género, respetando las características individuales y las necesidades particulares relativas a la diversidad de género, eliminando barreras y sin discriminación. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, interés general y orden público. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 5. Las funciones de la guarda, conservación y uso de los sellos de la República son de interés general. Las disposiciones de esta ley son de orden público. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, documentos que requieran autenticidad. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 6. Los documentos concernientes a los actos del poder público que requieren autenticidad deberán llevar estampado el sello correspondiente de forma escrita, digitalizada o encriptada, según sea el caso. Los mecanismos de autenticidad a través de medios digitales o encriptados serán regulados mediante las normas dictadas por el órgano con competencia en materia de certificación electrónica. Para su validez, deberán cumplir con los requisitos de seguridad, confiabilidad y transparencia previstos en las leyes, reglamentos y normas técnicas, incluyendo su debida inscripción ante el registro creado a tal efecto por este órgano. Esto, señor presidente. En consideración, el artículo sexto. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, sellos oficiales. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 7. A los efectos de esta ley, los sellos oficiales son los siguientes. 1. El sello nacional. 2. El sello de los órganos del Poder Legislativo Nacional, Estatal y Municipal. 3. El sello de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional, Estatal y Municipal. En consideración... Perdón, señor presidente. Número 4. El sello de los órganos del Poder Judicial. Número 5. El sello de los órganos del Poder Ciudadano. Número 6. El sello de los órganos del Poder Electoral. Número 7. El sello de la Procuraduría General de la República. Número 8. El sello de los representantes diplomáticos y consulares. Número 9. El sello de los registros públicos y los de notarías públicas. Número 10. Los sellos de las autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, reglamentación. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 8. Las ramas del poder público, mediante reglamento, regularán todo lo concerniente a la forma, dimensiones, inscripciones y guarda de cada uno de los sellos a que se refiere esta ley. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, sello del sello nacional. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 9. El sello nacional será usado en los casos siguientes. 1. En las leyes y demás actos sancionados por el Poder Legislativo Nacional, una vez que el Presidente de la República haya suscrito el ejecútese. Número 2. En los tratados internacionales debidamente suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. Número 3. En aquellos documentos en los cuales se han conferido plenos poderes a los agentes diplomáticos acreditados ante gobiernos extranjeros. Número 4. En aquellos documentos suscritos por el Presidente de la República, dirigido a los jefes de gobierno de otros estados. Número 5. En las patentes de los buques de guerra. Número 6. En aquellos que sean requeridos por las demás leyes y reglamentos. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, sello de los órganos del poder público. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 10. El sello de los órganos del poder público será usado en los casos siguientes. 1. En los órganos del poder legislativo se usarán en los documentos relativos a los actos legislativos que provengan de la Asamblea Nacional, de los consejos legislativos estatales y de los consejos municipales. 2. En los órganos del Poder Ejecutivo, en todos los actos relativos a trámites y demás actos administrativos que provengan de los distintos órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal. 3. En los órganos del Poder Judicial, en las sentencias y demás actos de carácter administrativo realizados por los distintos tribunales de la República que conforman los circuitos judiciales. Número 4. En los órganos del Poder Ciudadano, en todos los órganos relativos a trámites y demás actos administrativos que provengan desde las distintas sedes a nivel nacional. Número 5. En los órganos del Poder Electoral o en todos los actos relativos a trámites y demás actos administrativos que provengan desde las distintas sedes a nivel nacional. Número 6, en las demás que sean requeridos por las leyes y reglamentos. Es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Disposición derogatoria. Es todo, presidente. En consideración la disposición derogatoria. Aprobada. Siguiente. Disposición derogatoria única. Se deroga la ley de sellos publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 25.393 de fecha 28 de junio de 1957. Es todo, presidente. 65 años tenía esta ley. Mayor que todos los diputados y diputadas que se encuentran aquí, exceptando a Fernando Soto. En consideración a disposición derogatoria, aprobada. Siguiente. Disposición final. Es todo, presidente. En consideración a la disposición final, aprobado. Siguiente. Disposición final única. Esta ley entrará en vigencia al momento de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, señor presidente. En consideración. Adelante, diputado. Presidente, Junta Directiva, hermanos parlamentarios, solamente para mencionar que esta fracción de oposición va a aprobar esta ley porque además valoramos el esfuerzo que hacemos desde la Asamblea Nacional en la actualización de las mismas leyes preconstitucionales y leyes que muchas no están adaptadas a los tiempos que hoy vive Venezuela. Así como esta ley y otras que favorecen al pueblo venezolano y en este caso a la institucionalidad, a documentos oficiales, etcétera, nosotros la apoyaremos. Es todo, presidente. Gracias, diputado. Bien. Siguiente, secretaria. Es todo de la ley, ciudadano presidente. Gracias. En consideración, las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados estén de acuerdo con aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de sellos a los efectos de que se convierta en ley firme de la República, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de sellos y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de conformidad con lo previsto en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el papel de una Asamblea Nacional moderna que mira hacia el futuro, que adapta los procesos legales, que adapta los instrumentos legales a lo que está establecido en la Constitución y a una sociedad venezolana moderna que en modo alguno se parece con lo vivido en este país en 1957, de cuanto databa la anterior ley de sello. Así debemos seguir revisando, diputadas y diputados, todos estos procesos e instrumentos legales preconstitucionales que no se adapten a la nueva realidad de los avances tecnológicos en materia de comunicación, en materia de digitalización, para que puedan ser instrumentos verdaderos, valederos en los procesos de construcción del futuro. Muchas gracias y les felicito a todos y a todas. Tercer punto. Punto número 3. Proyecto de acuerdo en repudio a las declaraciones emitidas por parte de John Bolton y Carrie Filippetti, mediante las cuales confiesan su participación directa para llevar a cabo golpes de Estado e invasiones militares en la República Bolivariana de Venezuela y otros países. Es todo del punto, ciudadano presidente. A tomar primperán, porque este es el punto de la náusea y del asco y de la ignominia, diputadas y diputados. Dejo el derecho de palabra a el diputado Pedro Infante. Buenas tardes, presidente, junta directiva, buenas tardes, colegas parlamentarios, parlamentarias, buenas tardes al pueblo de Venezuela. Bueno, corresponde en este día presentar un proyecto de acuerdo en repudio, en rechazo a las declaraciones emitidas por parte de John Bolton y Carrie Filippetti, las RATS, mediante cuales confiesan su participación directa para llevar a cabo golpes de Estado e invasiones militares en Venezuela y en otros países del mundo. Lo primero, presidente, decir, John Bolton, ex asesor de seguridad del gobierno de Donald Trump, Carrie Filippetti, subsecretaria de Estado también del gobierno de Donald Trump, igual a halcones de la guerra, halcones de la guerra, declaran que ellos han sido organizadores, planificadores de golpes de Estado y agresiones contra Venezuela y otros países del mundo. Ahora, ¿quiénes son John Bolton y quién es Carrie Filippetti? John Bolton, considerado un nacionalista neoconservador, anticomunista, acérrimo y de tendencia marcadamente belicista, promotor de guerras, defensor radical de la política de agresiones y guerra de Estados Unidos en el mundo, apoyó la guerra contra Vietnam, Irak, Libia, defendió el uso de la guerra contra Corea del Norte, Irán, y en el caso de América Latina, defiende el uso de la doctrina Monroe, fundamentalmente contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Acusa a estos tres países como la troika de la tiranía en la región. ¿Quién es Carrie Filippetti? Subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y representante especial adjunta para Venezuela en el Departamento de Estado en Estados Unidos, asesora principal del Grupo de Trabajo de Incidentes en La Habana, asesora principal y cofundadora de Startup Nation Central, una organización sin fines de lucros con sede en Tel Aviv. ¿Qué elementos, compañeros, coinciden en estos dos personajes? Primero, republicano, del Partido Republicano, prosionistas, amigos de Israel, belicistas, promotores de las guerras, acérrimos, anticomunistas, anticubanos, antivenezolanos, antinicaragüenses, es decir, anti pueblos libres, independientes y soberanos del mundo. Son fascistas, pues, halcones de la guerra, igual a ratas. Esta confesión, esta declaración que se convierte en una confesión, forma una más de la lista amplia de pruebas, de acciones, de agresiones directas del imperialismo norteamericano contra los pueblos libres del mundo. ¿Qué quiero destacar? Bueno, que los golpes de Estado, los planes, el financiamiento, el apoyo, el asesoramiento para golpes de Estado, para asesinar presidente, invadir países, para hacer guerra jurídica o la llamada lawfare, como unos nuevos métodos de guerra contra los países, de agresiones contra los países, golpes judiciales, golpes parlamentarios, todos implementados en la década pasada, entre 2010 y 2020, recordemos a Zelaya, el impeachment en Brasil contra Dilma Rousseff, el golpe contra Fernando Lugo, los golpes de Estado, todos en América Latina, tienen el sello de apoyo y de financiamiento del gobierno de los Estados Unidos. Esto forma parte, no de una casualidad y un hecho aislado, es la política exterior de los Estados Unidos, del imperialismo norteamericano, que además, independientemente de quién sea el presidente, si es demócrata o republicano, basa su doctrina, basa su política de agresión en la doctrina Monroe, la doctrina del destino manifiesto. Es un pueblo elegido, se cree en el pueblo elegido, los Estados Unidos, para dominar al resto del mundo. A eso se contrapone, y me permito, presidente, leer solamente el primer párrafo del artículo 1 de la Constitución. A esa doctrina imperial se le contrapone la doctrina bolivariana. Artículo 1 de la Constitución. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina del libertador Simón Bolívar. Estas confesiones, golpe de Estado, agresiones, conspiraciones, guerra jurídica, ¿dónde se explican? En que Venezuela es la principal y más grande reserva de petróleo del mundo, es una de las principales reservas de oro, es una de las principales también reservas de gas, pero además plantea, propone al mundo un modelo distinto, propone al mundo una propuesta alternativa para los pueblos. ¿Qué sería? No me queda la menor duda que las pretensiones de Estados Unidos en los años 2018-2009 era hacerse de los recursos energéticos de nuestra patria, pensando en esta guerra que ahora tienen en Ucrania. Les hacía falta el petróleo venezolano y heroicamente hemos resistido. Por eso proponemos este proyecto de acuerdo, que sea difundido y que nuestro pueblo conozca y que en el mundo sepan cómo el imperialismo norteamericano, sus halcones, el gobierno de los Estados Unidos, demócratas y republicanos, han mantenido y sostenido por más de dos siglos agresiones a los pueblos que pretenden ser libres. Venezuela, libre, independiente y soberana, le grita a los pueblos del mundo que nosotros seguiremos bien diciendo. Y agradecer la lealtad de nuestro pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En estos tiempos, porque una en la declaración de este personaje, Carri Filippetti, planteaba que ellos no contaban con la lealtad del círculo más cercano del presidente Nicolás Maduro. Se refería al alto mando militar. Y en esos tiempos, compañeros diputados, diputadas, apareció esa consigna que se hizo pueblo, leales siempre y traidores nunca, que hoy se hace más vigente y que con esa lealtad bolivariana derrotamos y seguiremos derrotando al imperialismo norteamericano. Es todo, presidente Jorge Rodríguez. Dejo el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero. Señor presidente, colegas parlamentarios, desde la fracción de oposición de la Alianza Democrática vamos a apoyar el proyecto de acuerdo que se presenta y lo vamos a apoyar por las siguientes razones. Hay un acervo documental suficiente, el libro del señor Sperr, el libro del señor Bolton, la declaración de ayer del propio señor Bolton, la declaración de la señora Filippetti, de lo que era una política de Estado de los Estados Unidos encabezada por la administración Trump y lo que se convirtió en una agresión imperial inaceptable para Venezuela. Esta oposición nacionalista que nunca ha estado a favor de ninguna intervención militar de ninguna potencia extranjera, que considera que Venezuela está en su derecho de elegir con quién relacionarse y con quién no, de disponer de sus recursos, que está contra este bloqueo, contra estas sanciones que no nos permiten comercializar nuestro petróleo en cualquier lugar del mundo, por eso vamos a apoyar el proyecto de acuerdo. Decíamos que hay el acervo documental suficiente para entender que el señor Bolton, el señor Sperr, la señora Filippetti y la política de Estado del señor Trump era invadir a Venezuela, apoyada por algunos que desde Caracas apoyaban esa política, y esos aún continúan impunes en las calles de Caracas. Estamos esperando cuándo es que eso se va a responsabilizar en el territorio nacional. Los que hacemos oposición nacionalista hemos puesto nuestro prestigio, nuestro capital político al servicio de la defensa de la patria, sin ningún complejo. Así lo hacemos y lo hacemos de manera militante. Lo decimos y lo hacemos. Nos ha costado incluso que nos señalen de colaboradores del régimen, etcétera. Y a pesar de eso, nosotros seguimos aquí de pie en la estrategia que nos fijamos, que es la participación electoral, y de allí no nos van a sacar de ninguna manera. Nosotros además consideramos que esa política fue repudiada por el gobierno por el pueblo norteamericano y repudiada por el pueblo venezolano. Repudiada por el pueblo norteamericano cuando echó del poder al señor Trump y cambió el rumbo de la dirección del gobierno de los Estados Unidos. Reclamación que todavía electoral, por cierto, que el señor Trump dice que no le han resuelto. Sistema norteamericano que tendría que revisarse si a esta altura el señor Trump dice que ganó la elección y el que está sentado en la Casa Blanca es otro. Semejante situación se presenta en Venezuela cuando esta Asamblea Nacional, con su elección del año 2020, cambió definitivamente el rumbo de la política venezolana. Se convirtió esta Asamblea Nacional en el centro de la acción política del país y desapareció cualquier otra cosa que pretendiera parecerse a una Asamblea Nacional. En consecuencia, señor presidente, nosotros consideramos que celebramos además la nueva política del gobierno de los Estados Unidos de acercamiento con el gobierno de Venezuela. No es una, son dos veces que ya ha venido el señor embajador Estoria Caracas. ¿A verse con quién? A verse con el gobierno que ejerce el poder territorial en Venezuela, que no es otro que el que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Esa es la política correcta, esa es la política asertiva, esa es la política de reconciliación con el mundo y de normalización con el mundo que debemos tener para que Venezuela pueda ejercer de manera plena todos sus derechos, tanto de carácter económico como político, en el ámbito internacional. Abogamos por la normalización internacional, consideramos que Venezuela tiene que reinsertarse en la comunidad internacional y consideramos además que tenemos nuestro legítimo derecho como venezolanos de vender nuestro petróleo en cualquier lugar del mundo sin ningún bloqueo y sin ninguna sanción. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase de dar lectura al proyecto de acuerdo. Ciudadana subsecretaria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en repudio a las declaraciones emitidas por parte de John Bolton y Carre Filippetti, mediante las cuales confiesan su participación directa para llevar a cabo golpes de Estado e invasiones militares en la República Bolivariana de Venezuela y otros países. Considerando que John Bolton, antiguo asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos durante la administración del expresidente norteamericano Donald Trump, reconoció públicamente durante una entrevista en el programa Newsmax del canal CNN, emitida el 13 de julio de 2022, su participación directa en la planificación del golpe de Estado en varios países, entre ellos Venezuela en el año 2019. Contra el legítimo presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, alegando que había visto lo que es necesario para que la oposición intentara derribar a un gobierno elegido de forma ilegítima. Considerando que Carre Filippetti, antigua subsecretaria de Estados Unidos, responsable de los temas de Venezuela y Cuba en el Departamento de Estado del gobierno norteamericano, reconoció públicamente durante una entrevista ante el medio de comunicación BBC News el 12 de julio de 2022 que se había subestimado el grado de lealtad del círculo interno de Maduro y por lo tanto tuvieron excesiva confianza en que los jefes militares de Venezuela darían un golpe de Estado, considerando que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha denunciado de forma permanente ante la comunidad internacional sobre las reiteradas acciones de intervención en contra de la democracia por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestro país y otros países de la región para llevar a cabo golpes de Estado, desconociendo con ello los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos, considerando que la doctrina bolivariana establecida en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela postula como valores supremos la independencia, soberanía y libre autodeterminación de los pueblos, en abierta oposición a los postulados del imperialismo estadounidense, fundamentado en la doctrina Monroe y el destino manifiesto, que históricamente aspira a mantener a América Latina como su patio trasero. Acuerda, primero, rechazar y repudiar las infames declaraciones de John Bolton y Carre Filippetti, en la cual exponen abiertamente la participación del gobierno norteamericano en los intentos fallidos de golpe de Estado durante el año 2019. Segundo, denunciar ante la comunidad internacional las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos, tendientes a atentar contra la soberanía de las demás naciones, especialmente en nuestro país, Venezuela. Tercero, dar publicidad al presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 14 días del mes de junio de 2022, años 212 de la independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadano presidente. realmente habría que estudiar cómo es que muchas de las grandes conspiraciones en contra de las democracias del mundo, en contra de la paz de los pueblos, en contra de los mismos pueblos, de su derecho a la vida plena, en libertad, independiente y soberana, aparecen con más rapidez de lo que en el pasado implicaba que el tiempo hablara, que los arcanos del tiempo se manifestaran y formaba parte de situaciones históricas, como por ejemplo el golpe de Estado contra el más demócrata de los presidentes que ha tenido la República de Chile, el golpe de Estado contra Salvador Allende, a pesar de las inmensas evidencias donde estaba claramente implicada la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado norteamericano, debieron pasar algunos lustros para que esa evidencia pudiera ser mostrada a la opinión pública. Acabamos de ver, está en pleno desarrollo, cómo algunos medios basura de comunicación de España, en connivencia con, así llamado, con personeros paramilitares y parapoliciales y comisarios de policía de la llamada cloaca en España, actuaron para denostar y para quitar, restar favoritismo electoral a una organización de izquierda, me refiero a la organización Unidas Podemos. En este momento están apareciendo como periodistas hacían eco a través de prebendas y otras periodistas a través de cobros directos de una cantidad de patrañas y una cantidad de falsas noticias. Esos mismos medios españoles que hoy están señalados y en entredicho, ¿cuántas mentiras han inventado acerca de la República Bolivariana de Venezuela, acerca del gobierno del comandante Chávez y acerca del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros? Pero un ejercicio exagerado de caradurismo, aparecen importantes personeros de la administración Trump a decir las cosas como lo que ha dicho este psicópata llamado John Bolton y esta otra señora que se asombra de lo que para nosotros es la realidad cotidiana. Se asombra de que el círculo íntimo del presidente Maduro no lo traicionó. Están muy acostumbrados a comprar conciencias. Están muy acostumbrados a mover los hilos de sus títeres. ¿No ve que hablan con gente de la calaña de Luis Almagro, por ejemplo? Luis Almagro es una basurita que está completamente al servicio de lo que sea que le exija la administración y los gobiernos norteamericanos. Ya en aquel tiempo, cuando nuestra canciller, estábamos en la vela, nuestra canciller Delcy Rodríguez se lo dijo en su cara: usted es más genuflexo al gobierno norteamericano que Ronald McDonald. Se lo dijo en su cara a Luis Almagro. ¿Y qué ve después en evidencia? Fue el autor intelectual, el artífice, el detonador del golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales, pocos días después de que Evo Morales ganara la elección con mayoría absoluta en primera vuelta en Bolivia. Y aparece este señor John Bolton, ya lo había dicho en su libro y lo vuelve a decir ahora, y además lo dice como si fuera un ejercicio de erudición, porque el periodista le plantea, eso de dar golpe de Estado es como muy sencillo. No, no es nada sencillo. Todavía recordamos la payasada de John Bolton con una carpeta, como si esa carpeta nos iba a provocar algún tipo de ataque de pánico, 5.000 marines para invadir Venezuela. Y cuando esta señora dice que el círculo íntimo de Maduro se mantuvo leal a él, me imagino que se está refiriendo a todo el pueblo de Venezuela, que se mantuvo leal a la democracia, a la independencia, a la soberanía, a la autodeterminación, al respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Usted en eso tiene razón. El círculo íntimo del presidente Nicolás Maduro, es decir, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, le es leal a la democracia venezolana. y con un asombro tremendo dice, bueno, yo trabajaba 24 horas al día, 7 días a la semana y no pudimos. Como si fuera, hablaba como si es que es una especie de médico, o una especie de psicólogo, ¿ves? O una especie de ecólogo, que son gente que cuidan a la gente, que cuidan a la naturaleza. No, de lo que estaba hablando era de asesinatos, de magnicidio, de golpes militares, de sanciones, de intentos de invasión, de entrenamiento de terroristas y paramilitares en Colombia. De eso es de lo que esa señora se ocupaba. Y a estas alturas, yo creo que se convierte en una verdad de perogrullo que toda la patraña que fue publicada en medios de comunicación, todo lo que se publicó, todo estaba al servicio de ese intento de derrocar un gobierno democráticamente electo en Venezuela. Todo lo que se publicó. No se salva ni una letra, ni una palabra. Porque como ahora hay sectores políticos y periodistas en España diciendo que no puede ocurrir lo que ocurrió con Pablo Iglesias, con Monedero, con un canal que es una cloaca, que se llama La Sexta, con unos medios impresos que son una cloaca y donde no se salva casi ninguno, si es cierto como es, que no puede ocurrir en democracia lo que ocurrió en la conspiración en contra de Unidas Podemos, ¿qué se puede decir de la conspiración continuada en los medios de comunicación españoles en contra del gobierno democrático de Venezuela? Imaginemos por un momento que el Partido Socialista Unido de Venezuela o que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela iniciara un proceso de conspiración con medios de comunicación, con falsas noticias, con elementos de guerra psicológica en contra del gobierno de Pedro Sánchez o en contra del gobierno del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El escándalo que se armaría. Ya desde muy temprano el presidente Chávez decía, yo ahora dudo de todas las noticias que se publiquen. Y creo que eso es lo más sano. Creo que estamos en el peor momento del periodismo en el planeta. Y es un proceso para la reflexión de las y los periodistas. Estamos en el peor momento donde los periodistas han dejado de buscar la verdad para buscar el beneficio. Y ustedes dirán, hay excepciones, las hay, son dignas. Pero resulta que no hay excepciones en aquellos que controlan los medios de comunicación, que se han quitado la careta y pura y simplemente están a favor de sostener y mantener el estatus y gobierno de derecha en este planeta. Cuando John Bolton dice lo que dice, ustedes tienen que recordar lo que opinaban de John Bolton sus lacayos aquí en Venezuela, lo que decían, cómo celebraban. ¡Ay, 5.000 marines! ¡Ay, yo quiero que me premie uno de esos marines para tener un hijo con los ojos verdes! Hasta eso llegaron a decir. Ahorita da risa, pero es espeluznante cuando... Bueno, también es un poco raro que un calvo diga que es espeluznante, pero es espeluznante. Sería espeluznante, hay que decirlo así. Tendría que ser espeluznante. Pero hasta eso deberán decir, y todo forma parte de una operación de guerra psicológica. Y todo forma parte de una operación de guerra mediática. Es una verdadera vergüenza que a estas alturas lo único sano que corresponde es dejar de ver noticieros. Lo único sano que corresponde es dudar de absolutamente todo, todo lo que se publique. Porque el asombro de la señora esta, no me acuerdo cómo se llama, ni me voy a acordar, ni tengo ninguna intención de utilizar una sola neurona en recordar el nombre de esa señora. El asombro tiene que ver con un efecto paradójico de su guerra psicológica y de su guerra mediática, que habría que estudiarlo psiquiátricamente también. Es que construyen las mentiras y terminan creyéndoselas. Todo lo que dijeron de Venezuela se lo creyeron. Pero no fue que se lo creyó alguno de los seguidores del medio oeste norteamericano, de los seguidores de Donald Trump, de los llamados redneck y otros términos despectivos con los que hablan de los votantes típicos de Donald Trump, que son, por decirlo menos, bastante incultos. No. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando del vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿No se acuerdan el discurso que le mandó a decir, que le mandó a Guaidó la madrugada del 30 de abril del año 2019? Casi rogándole. Y ahora están diciendo todo, el ESPE, el Bolto, que una de las razones de fracaso fue la inmensa cobardía de Juan Guaidó. En eso coincidimos. Pero no fue la única condición. O John Bolton amaneciendo, no durmió en la madrugada del 30 de abril porque esperaba que al mediodía ya no hubieran tumbado. Él mismo lo dijo, que se aposentó. Es más, hizo una especie de pequeño golpe de Estado al gobierno de los Estados Unidos porque invadió las oficinas del presidente y del vicepresidente porque de allí iba a hablar ese loco. ¿Ah? Todo el día. Dio órdenes, llamadas telefónicas. Yo recuerdo mucho que el 29, en un sitio de este continente, este servidor se reunió con el señor Elliot Adams de manera secreta. Como ya ha sido público y notorio, lo señalo aquí. Y en la mañana del 29 fue una reunión muy dura, donde aún cuando hubo cortesía, también hubo términos muy duros. Fuimos a una pausa de almuerzo y al regreso yo noto al señor Adams especialmente alegre, estaba muy contento. Yo pensé que era que se había tomado unos traguitos en el almuerzo. Y era que le habían informado lo que iba a pasar al día siguiente. El golpe de estado de los plátanos verdes allá en el distrito de Altamira. Porque hasta en eso, le mintieron a su gente y a los gringos. Le dijeron a los gringos que habían tomado una base militar, la base militar de la Carlota, y estaban en el distrito de Altamira. Y desayunaron en la Flor de Castilla, si todavía existe. Hasta en eso son los piratas que son. Son golpistas, pero también son muy, pero muy piratas. Son unos arrastrados, pero además arrastrados, son piratas. Son unos apátridas, pero son muy piratas también. En la ecuación, usted lo licúa, bueno, quién sabe lo que va a salir de esa licuadora, pero va a salir apátridas, golpistas, piratas. Entonces, yo creo que hay que tomar lecciones, sobre todo los sectores y las personas que votan a la oposición venezolana. Lecciones de esa operación que fracasó afortunadamente a los efectos de la paz de la República. Qué bueno que fracasó. Porque lo que se buscaba, lo que estaba en la cabeza de ese loco John Bolton, era que la violencia se enseñara para ellos poder tener una excusa para la invasión. ¿Cuántos muertos hubiera significado la invasión militar de Venezuela? ¿Cuántos? ¿Cuántos muertos hubiera significado que ellos lograran romper la monolítica unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Cuántos? Pregúntenle a los iraquíes, pregúntenle a los vietnamitas, pregúntenle a los libios, pregúntenle a los sirios, y se harían una idea aproximada. Yo creo que nosotros no podemos cansarnos de agradecer a este pueblo digno, a esta Fuerza Armada digna de Venezuela, que repelió el más grave ataque que haya recibido la República en 150 años. El más grave, el más peligroso, el más atroz, y que todavía hoy vive sometido a una verdadera guerra, a un sitio. Los militares, hermanos y hermanas que son diputados o diputadas, saben que esa es una forma de guerra. Es una forma de ejercicio, de táctica militar. El sitio, el asedio. No está asediada la economía venezolana en estos momentos. No está sitiada el desarrollo armónico de la economía de Venezuela. Y una conclusión importante. En primer lugar, es que mienten siempre. Todos los medios de comunicación que están en manos de sectores que promueven la hegemonía cultural, comunicacional del mundo, siempre miente. El diario El País miente siempre. Los canales de televisión españoles mienten siempre. CNN miente siempre. The New York Times miente siempre. Y son tan descarados que mienten, y a los 18 días dicen, no, cúnchale, como que no era ayuda humanitaria, como que se quemó el todo, y después, como una especie de ola de agua sucia, inventan otra mentira. Como primera conclusión. Y en segundo lugar, que aprendamos de esa lección, que aprendamos, porque estuvimos al borde de una verdadera tragedia. Gracias a la sabiduría de este pueblo, a la tenacidad y a la paciencia del presidente Maduro. Madrugadas y madrugadas lo vimos con estos ojos, construyendo el proceso que condujo a la victoria de la paz. Hubiera sido una tragedia de proporciones muy difíciles de determinar en estos momentos. Y que aquellas personas que votan a la oposición o que se sienten o consideran opositoras, se lo piensen dos veces cuando decidan seguir a quien quieran seguir. Porque puede ser que en ese momento consideren que estaban engañados y siguieron a unos asesinos y a unos lacayos y a unos apátridas porque estaban engañados. Pero a estas alturas, que ya se sabe todo, si sigues detrás de ellos, entonces eres cómplice de homicidio, eres cómplice de golpe de Estado, eres cómplice de genocidio, eres cómplice de alteración de la vida pacífica de Venezuela. En aquel momento quizás tenías una excusa, ahora ya no hay excusa. Y afortunadamente, yo estoy completamente seguro, objetivamente seguro, que los John Bolton y la señora esa que no me acuerdo el nombre, y no voy a gastar una sola neurona en aprendérmelo, van a continuar equivocándose y siendo derrotados por el pueblo de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre y de Francisco de Miranda. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar, voy a buscar aquí porque no me sé el nombre de la señora para poder decirlo bien, ajá, el proyecto de acuerdo en repudio a las públicas y notorias declaraciones de John Bolton y Carly Filippetti sobre los intentos de invasión militar en la República Bolivariana de Venezuela y otros países, si irán a manifestarlo como hacía de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Comuníquese, publíquese, que se le dé profunda difusión, que se envíe a los medios de comunicación al extranjero, que se envíe a los medios de comunicación en los Estados Unidos de Norteamérica, a los medios de comunicación de España, que sepan esos medios de comunicación y los factores de poder en Europa y en Estados Unidos de Norteamérica, que Venezuela es libre, independiente, soberana y que no se rinde ni se rendirá jamás. ¡Viva la patria! ¡Que viva! Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Agotada la agenda de hoy, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Una sola cosa les quería decir, queridas diputadas y queridos diputados, a la fecha, en el año 2022, tenemos 12 leyes sancionadas y 38 leyes aprobadas en primera discusión este año 2022. En el 2021 sancionamos 38 leyes y teníamos en el 2021 17 leyes en primera discusión. Vamos a apurarnos para que podamos en este proceso, en este bienio 2021-2022, lograr la adecuación de leyes que ya están obsoletas en razón de los tiempos y el avance en las nuevas leyes que nos planteamos en el plan legislativo. Gracias, diputadas, gracias, diputados. Se levanta la sesión. Transmitiendo a través de Soy Asamblea Radio AN, nuestra radio hermana, Radio Izquierda del Estado La Guaira, Radio Aires Pastoreños, Radio Norte, Radio Minca, La Voz de la Mujer Bolivariana, Soberano Mayor Guárico, nuestros compañeros de lucha de VCTV, la radio comunitaria El Amparo desde Catia, también prestándonos apoyo. Nuestras hermanas de los medios comunitarios y alternativos del Estado La Guaira y para grata satisfacción también el Estado Falcón uniéndose a esta transmisión. Ciudad Bendita y Radio Negro Primero también nos están brindando sus potenciales transmisiones para compartir y reflexionar sobre las propuestas de ley y los acuerdos discutidos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a nuestros medios comunitarios y alternativos que a nivel nacional se han conectado a esta transmisión. Ya estamos cerrando nosotros. Queremos agradecer a la emisora Radio Occidental 91.1 FM del municipio Zamora, a Tricolor 105.5 FM del municipio Colina, además de Coro 99.9 FM, Citadina 88.5 FM y La Rosa de San José 92.3 FM en el municipio Miranda del estado Falcón. Al estado Lara, el Ondas del Cercado, entre otros medios comunitarios y alternativos que se han conectado a nivel nacional a esta transmisión especial. Especial porque, bueno, imagínense ustedes cómo culminó con este acuerdo donde se sanciona y además se eleva a nivel mundial el tema de la agresión contra Venezuela. Y lo que decía la diputada Iliana Medina, bueno, solicitar la extradición de esos personajes fantasmagóricos que intentaron y financiaron golpes de Estado contra nuestro país, contra nuestra patria. Por ello, bueno, nosotros estamos aquí acompañando a este pueblo comunicador, a este pueblo legislador. Acaba de culminar la sesión ordinaria del día de hoy. Ya están saliendo del hemiciclo los diputados y diputadas. Queremos resaltar la importancia de que hoy los medios comunitarios y alternativos podamos transmitir de manera directa estos acontecimientos los martes y jueves de cada semana, acompañando a nuestros diputados y diputadas en su trabajo parlamentario, en su trabajo legislativo, con la misión y la visión de que el pueblo se empodere de sus leyes, que el pueblo conozca sus leyes, que el pueblo haga viva o haga letra viva cada una de las leyes que se aprueban acá en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Así que, de verdad, bien interesante, extraordinariamente se han llevado pues a todo, no, ya está listo, se ha llevado pues a todos los rincones del país a través de los medios comunitarios alternativos el mensaje a todos los pueblos de la geografía venezolana a través de esta conexión que hacemos con medios comunitarios y alternativos. Así que, bueno, esa es nuestra función, nuestra labor de servir como comunicación popular, demostrar que los medios comunitarios alternativos somos importantes para el desarrollo de nuestra patria, que los medios comunitarios y alternativos cumplimos una labor excepcional, una labor de patria. Por eso, bueno, queremos resaltar la importancia de esta sesión. Estamos esperando a algunos diputados que tengan que ver con la toma del derecho de palabra allí ante el hemiciclo para conocer, pues, profundizar la discusión. También queremos resaltar que los medios comunitarios y alternativos nos estamos preparando para asumir el Congreso de la Nueva Época. Llegó la nueva época para los medios comunitarios y alternativos. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Organizándonos, participando con todas nuestras debilidades, con toda nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza. Ah, pero ¿cómo va a hablar? Ah, dale, pues. Entonces, bueno, estamos en vivo y directo. Estamos en vivo y directo. Bueno, nos estamos aquí riendo un poco porque hay un diputado que es sordomudo, habla por lenguaje de señas. Pero bueno, es un tremendo combatiente. Es un tremendo camarada. Trae su traductora. Saludo a la secretaria del hemiciclo, Rosalba Gil, lleva, bueno, todas las minutas, lleva todos los acuerdos, lleva el orden del día. Bien interesante, todos en la Asamblea Nacional, desde el que limpia hasta el presidente de la Asamblea Nacional, todos juegan un papel sumamente importante. Si ustedes vieran el despliegue que se hace cada día acá en el hemiciclo cuando hay sesiones, el despliegue de los técnicos, el despliegue de los compañeros de Venezolana de Televisión, el despliegue nuestro de los medios comunitarios y alternativos, el despliegue de los diputados y diputadas cuando llegan al hemiciclo. Hoy tuvimos la visita del embajador de Qatar. Y bueno, estamos rodeados aquí de comida árabe, estamos rodeados de cultura, de turismo, de, bueno, todo un escenario que tiene que ver con eso, tiene que ver con la vida histórica, cultural de Qatar. Así que, por un lado, bueno, se sanciona este intento, ¿verdad? Este manifiesto que hace públicamente John Bolton, entre otros voceros, de cómo financiaron, de cómo planificaron el golpe de Estado. Bueno, los intentos, porque fueron varios intentos contra Venezuela. Pero también, por otra parte, como contraparte, tenemos la visita del embajador de Qatar en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, Pascual, Vamos a ampliar la información. Tú que estás aquí en la parte técnica, ¿qué has recogido, hermano? Bueno, fíjate, esta visita de este embajador de Qatar es primeramente, de alguna manera, la preconstrucción o el trabajo que en su momento hizo nuestro compañero de lucha, Hugo Chávez Frías. Que hoy está afeitadito, un honor verlo. Un accidente, si supieran. Ah, bueno, fíjate. La barba y definitivo, pero, soy historiador y no barbero. Pero para grata satisfacción, lo importante es que, fíjate, lo importante es que vemos a diputados jóvenes de la patria en estos espacios. Esto es una conquista popular. ¿Sabes que el pueblo en paz, unido, liderizado por nuestro comandante actual, Nicolás Maduro, y en el cielo por Hugo Chávez, sacamos al fascismo de estos espacios? Y para grata satisfacción vemos a jóvenes diputados, mujeres y hombres, porque para grata satisfacción, gente nueva oxigenando y trabajando por la patria. Bueno, así es. Por eso hoy estamos nosotros, bueno, acompañando a nuestros diputados y diputadas desde este CEP de Medios Comunitarios y Alternativos, donde, bueno, apoyándolo en su trabajo legislativo, en su trabajo parlamentario, a través de los medios comunitarios nacionales e internacionales. Aquí tenemos al diputado Juan Romero, de la Comisión de Seguridad y Defensa. Es historiador. Y nos gustaría, diputado, que nos hablara sobre el debate del día martes, que tiene que ver con las fechas patrias, ¿no? Por ahí salió un comentario antes de... Parece que fue un comentario inducido, pero bueno, nos gustaría que usted nos aclarara esa. Ayer también hubo discusión allí en la Casa Natal del Libertador, entonces es historia pura. Sí, bueno, gracias de nuevo a ustedes por la oportunidad de conversar. Sí, estamos discutiendo la ley de fiestas nacionales, ¿no? Que es como lo denomina la Constitución, y ahí hay un primer elemento, ¿no? Porque además el concepto de fiesta nacional es un concepto que tiene que ver con la consolidación en el siglo XX del proyecto nacional, ¿no? Cuando tú ves la primera ley, que es una ley emitida por Juan Vicente Gómez en 1909, se trataba de conmemoraciones. El día del descubrimiento, 12 de octubre, fue en ese momento reconocido, porque era parte de toda una dinámica europea de intento de legitimación de las acciones barbáricas, violentas y asesinas que desarrolló España como metrópoli. Y de capitales también, ¿no? Y luego se incluyó el 17 de diciembre como fiesta nacional. Nosotros ayer decíamos que ese concepto, que se comprende en el esfuerzo de unidad, de integración nacional a principios del siglo XX, hoy no tiene sentido. Si hoy quisiéramos hablar de fiestas nacionales, nosotros ayer lo planteábamos, habría que introducir algunas fiestas que pueden ser objeto de conmemoración, mas no de asueto. Ejemplo, la conmemoración de los hechos que llevaron a José Leonardo Chirinos a pronunciarse en Falcón en mayo de 1793. Las acciones de Wally España en 1795. Pueden ser conmemoraciones nacionales por su significado, mas no necesariamente tienen que ser asuetos. O sea, el concepto de fiesta, que es un concepto no laborable. Nosotros ayer planteábamos eso. Ahora, lo interesante de la ley de fiestas nacionales es que hay un consenso sobre la necesidad de ampliar las conmemoraciones. Porque si mantenemos el mismo concepto de fiestas nacionales, entonces tenemos que, para hacerlo una ley realmente constitucional y preconstitucional como es hasta ahora, porque es antes de la aprobación de la Constitución de 1999, tendríamos que agregar celebraciones, conmemoraciones o natalicios del todo nacional. Te doy un ejemplo para los que nos escuchan. ¿Cómo dejar por fuera, por ejemplo, la conmemoración de la toma de Angostura? ¿Cómo dejar por fuera la conmemoración del desembarco en Los Cayos, que dio inicio a la Tercera República? ¿Cómo dejar por fuera la batalla de las Queseras del Medio, para hablar de una conmemoración importante para los llaneros? cómo dejar por fuera la batalla naval del lago que sella la independencia en 1823, por hablarte de algo que es importante para los zulianos. Y así por el estilo, ¿me entiendes? Sí, sí, porque tenemos el amarre, y cuando digo amarre lo digo en el buen sentido, es decir, porque es una norma constitucional, que la Constitución de 1999 habla de fiestas nacionales, y entonces tienes que mantener el título de la ley. Para mantener el título de la ley y que sea realmente nacional, tenemos que entrar en un debate para agregar conmemoraciones. Y eso fue lo que ayer planteamos en el mejor lugar para hacerlo, la Casa Natal del Libertador, en un ambiente muy, muy interesante, de amplitud, de deliberación, que abre un espacio de análisis y debate que yo creo que sigue siendo muy significativo. Diputado, yo siento ante este planteamiento, ¿verdad? O sea, pareciera que de repente estuviéramos manejando de repente el temor de equivocarnos, de repente manejarlo con ese tabú para evitar críticas y contradicciones. Pero yo creo, diputado, que nosotros teníamos una historia mal contada y que con Chávez rescatamos parte de esa historia, la historia contemporánea de Venezuela, nosotros apenas estamos conociendo parte de la historia real de nuestro país. Entonces yo creo que un tema tan importante como son las fiestas nacionales, o sea, debemos siento que hay temor en el planteamiento. O sea, por supuesto lo están manejando con mucho cuidado, pero bueno, por una información que sacó un ciudadano sin conocer su intencionalidad, pero levantó polvo. Entonces, ¿cómo ante esos planteamientos que usted hace, verdad, de las nuevas fechas? O sea, ¿cómo lo vamos a manejar? O sea, ¿cómo lo vamos a plantear? Porque yo creo que es necesario que haya esa nueva ley y que el pueblo sienta que realmente se le están reconociendo sus verdaderas fechas patrias. Porque lo decía el comandante Chávez, pues, muchos escritores e historiadores siempre escribieron hacia el norte, nunca vieron hacia el sur. Claro, mira, yo creo que la palabra correcta la definiste. Hay mucho cuidado en torno a esto. Pero creo, y voy a utilizar una frase muy manida, pero que se ajusta, nosotros estamos del lado correcto de la historia. Es decir, los planteamientos que nosotros hemos venido haciendo, y aquí hago énfasis porque yo soy parte de esa iniciativa histórica por mi condición de historiador, es lo que yo soy. Yo soy un académico prestado a la política. Y nosotros hemos insistido mucho en el tema de la recuperación de la memoria. Yo recuerdo una anécdota en el año 2008, cuando instalamos la Comisión Bicentenaria para lo que iban a ser los acontecimientos del 19 de abril, tuvimos una gran reunión con Chávez aquí en Miraflores, y ahí le planteábamos la idea del ciclo bicentenario, porque Chávez, para que tú veas la amplitud y el manejo del histórico, Chávez hablaba de la Comisión Bicentenaria del 19 de abril de 1810. Y nosotros ahí le decíamos, no, un momentico, es una comisión bicentenaria hasta el 2030. Y fíjate lo que vamos, este año celebramos el bicentenario de Pamplona, de la batalla de Bomboná, y el bicentenario de la batalla de Pichincha. Vamos a celebrar el bicentenario del encuentro de Manuela y Simón, ¿no? Hay un conjunto de conmemoraciones muy importantes. El año pasado, el año que viene, es la conmemoración del bicentenario de la batalla naval del lago. El año pasado fue el bicentenario de Carabobo, y así se extiende hasta 2030. Y el año pasado, disculpe, diputado, se celebró 200 años de y en Panamá, que Bolívar tuvo jugó parte en la libertad de Panamá. Claro, claro. Entonces, eso es parte de este debate. Por eso te digo que nosotros estamos del lado correcto de la historia. ¿Por qué el lado correcto? No es solo una frase. El lado correcto porque primero apostamos a una historia colectiva, donde no solo aparezcan los hombres letrados, ni los propietarios, ni los intelectuales, sino pueblo. Segundo, porque apostamos a una nueva interpretación de la historia derivada de esa visión más colectiva. Entonces, no es una historia clasista, no es una historia de las élites encumbradas del país, sino es una historia de la bandera que en 1906 recibió a Miranda en la Vela de Coro, por ejemplo, o la que aquí a la orilla del río Guaire en los días posteriores al 19 de abril de 1810 gritó mueran los españoles. Esa es la historia que nosotros estamos rescatando y creo que precisamente por estar en esa tónica y porque hay una comprensión, como tú muy bien lo señalas, derivado del propio hacer de Chávez, ¿no?, sobre la necesidad de repensar la historia, creo que ese pueblo se ha incluido. Y eso, además, en el caso de Chávez, el compañero, tiene una explicación étnica. ¿Por qué Chávez tuvo el liderazgo que tuvo popular? ¿Por qué Chávez tuvo la comprensión de los procesos históricos que se dieron, la reinterpretación? Porque Chávez representaba los dos grupos sociales históricamente explotados. Chávez era lo que llamamos en la historia étnica de América Latina un sambo, es decir, un descendiente de afrodescendientes y de indígenas. Y por eso que para él fue muy natural hablar de los desposeídos, hablar de lo que, como Jean Gramsci los llamaba, los sujetos subalternizados o los sujetos sometidos, porque él venía de ser un sujeto sometido, ¿no? Y eso permitió que a través de Chávez se visibilizara toda la complejidad étnica y cultural de la sociedad venezolana, que a través de Chávez tuvieran voz los sin voz. Así como vemos el fenómeno de Francia Márquez en Colombia y de Gustavo Petro dándole voz a los nadie, Chávez aquí le dio voz a los excluidos. Pero además, por supuesto, nosotros le llevamos una morena a Colombia o a Bolivia o a Ecuador, porque con Chávez nosotros nos metimos de frente a un proceso de revisión histórica, que es donde estamos. Y por eso la importancia de esta ley de fiestas nacionales, porque es un debate que va a generar nuevas festividades que pueden ser objeto de asueto o no, pero que tienen que ser festividades para discutirlas en los colegios, para discutirlas en las comunidades, para discutirlas en las instituciones, para que las instituciones se acostumbren de nuevo a utilizar las banderas como un hecho simbólico y heroico importante. Y a eso es que vamos con la ley de fiestas nacionales. Diputado, aparte de esta transmisión que estamos haciendo en vivo y directo a través de los medios comunitarios y alternativos, a través de esta radio web de Soy Asamblea Radio AN, a través de Radio Izquierda 99.1 FM en el estado de La Guaira y a través de, bueno, un sinnúmero de emisoras comunitarias que están conectadas en este momento a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos también produciendo un micro audiovisual para las redes sociales que hemos denominado el TikTok parlamentario. Entonces queremos que usted en un minuto nos explique por qué la revolución bolivariana tiene su epicentro en la historia. O sea, ¿Cómo nosotros, verdad, la revolución bolivariana se fortalece a través de la historia, y por eso es un papel importante esta simbología? Bueno, mira, muy sencillo. Chávez, como te dije, es un sambo que representa a los sujetos explotados, los afrodescendientes y los indígenas. Y con Chávez rescatamos el valor de la historia como un elemento de construcción. Con Chávez los venezolanos conocemos otras formas de hacer la historia, incorporamos a sujetos que nunca han sido incorporados a la historia, le damos protagonismo al colectivo pueblo y resemantizamos lo que es nuestra realidad. Eso explica por qué Venezuela y el proyecto bolivariano hace tanto hincapié en la historia y eso explica por qué un historiador como yo está de diputado. Bueno, muchísimas gracias al diputado Juan Romero de la Comisión de Seguridad y Defensa, historiador. Bueno, con esto nosotros cerramos nuestra transmisión por el día de hoy. Así que allá está Emilio. Vamos a ver si Emilio... Gracias, diputado. Muy amable. Vamos a buscar a Emilio. Gasparín. Sí. Porque nos gustaría conversar con Emilio Colina, una persona con discapacidad, para que él nos hable y nos comente sobre esta ley en discusión sobre el trabajador y la trabajadora con discapacidad. Y qué mejor que él para que nos explique, una persona con discapacidad visual, nos hable y nos comente sobre esta jornada. Así que bueno, vamos a esperar al diputado Emilio Colina y con esto cerramos la transmisión por el día de hoy, agradeciendo a todos los medios comunitarios y alternativos que se han conectado con nosotros para transmitir este trabajo comunicacional de vital importancia. Me llamó mucho la atención lo que dijo el diputado Romero Pascual, que dijo que Chávez fue la voz de los sin voces, como somos los medios comunitarios y alternativos. Entonces creo que bien interesante que planteaba el diputado Romero, mientras Emilio Colina da declaraciones a los medios. Pascual, vamos a nombrar a los compañeros de los medios comunitarios que se han conectado hoy. Hay algunos que están transmitiendo que no sabemos, no nos pasaron la relación. Poco a poco vamos a ir generando esa data, pero los que nos pasaron la información, pues lo estamos anunciando. Pascual. Bueno, gracias al bravo pueblo que el yugo lanzó y que hoy comunica para el pueblo legislador. Aprovechamos para rendirle tributo a Radio Izquierda en el estado de La Guaira, a Radio Revolución, a Soy Asamblea Radio AN, América Latina Obrera Radio, nuestras hermanas y hermanos de Radio Comunitaria El Amparo, Radio Comunitaria Minca, Radio Norte, Radio Aires Pastoreños, nuestros hermanos y hermanas de Radio Ciudad Bendita, Radio Negro Primero, también los blogs, enlaces aliados de internet como son Soberano Mayor Guárico, La Voz de la Mujer Bolivariana, VCTV, que los hermanos y las hermanas de La Vega, profesores, docentes que son parte de ese equipo de trabajo, también Luis Tobar, que se encuentra de La Guaira, pero es parte de ese equipo, nos están transmitiendo por VCTV, su blog. También nuestras compañeras y compañeros de lucha que desde el estado Falcón se sumaron a esta iniciativa. Vamos a saludar a los medios del estado de La Guaira que nos retransmiten. Entre ellos están nuestros hermanos de Radio Soberanía, Radio Guaracarumbo, Radio Sierra Maestra, Radio Urimare. Allá en Margarita, nuestras hermanas y hermanos de Radio Jurel están haciendo un esfuerzo también por transmitirnos la programación de El Pueblo Legislador y también del programa Tertulia Obrera, que es el programa que hacemos los trabajadores de Caracas para América Latina Obrera Radio. Ellos nos prestan apoyo para la difusión de estos contenidos. Por supuesto, también, como lo dije en un momento inicial, están nuestros compañeros que también se están sumando a partir de ahora. Nuestros hermanos y hermanas de Radio Zamora Libre en los Valles del Tuy también nos están apoyando con la retransmisión de este espacio. Aprovechamos para rendirle tributo también a Iván Brito y a todos esos compañeros de lucha de los medios alternativos del estado Miranda, como nuestro hermano también, por supuesto, Manuel Argaza, Ricardo Ortiz de Radio Ciudad Bendita. Mira, también nos están retransmitiendo desde Barinas, Radio Explosiva, y desde Falcón están, 6 emisoras comunitarias: Radio Occidental 91.9 FM del municipio Zamora, Tricolor 105.5 FM del municipio Colina. Mira, este municipio lo fundaste tú, Emilio. No, pero soy Colina. Ah, tú eres Falcón. Ah, bueno, imagínate. Además, Coro 99.9 FM, Citadina 88.5 FM y La Rosa de San José 92.3 FM en el municipio Miranda. Bueno, muchísimas gracias a estos compañeros, también del estado Lara. Gustavo Jiménez nos informa que están transmitiendo desde Radio Ondas del Cercado, entre otros medios comunitarios y alternativos. Bueno, Emilio, quisimos invitarte en vista del debate que se dio hoy en uno de los puntos de orden del día, ¿verdad? Como fue el tema laboral para los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Parte del debate, bueno, lo tuvimos chequeando, bien interesante, pero bueno, tú que vienes de ese sector, que defiendes ese sector, la importancia de esta ley que entra en primera discusión para ser aprobada, pero por supuesto, más que sea aprobada, es que no quede en letra muerta, Emilio, porque desde cuándo no se ha tocado ese tema de que las empresas y las instituciones deben tener personas con discapacidad en sus puestos de trabajo, y eso muy poco se ha cumplido. Gracias, Alcide. Lo primero que debemos decirle a los usuarios y a las usuarias que nos escuchan es que nosotros somos defensores de los derechos humanos, de la humanidad y de la gente, y evidentemente enmarcados en la construcción del socialismo bolivariano, indoamericano, chavista, antiimperialista, ¿no? Es lo primero. Y en ese sentido, además, acotar que desde 1999 hasta hoy se han dado acciones sostenidas, progresivas e importantes para la incorporación de las personas con discapacidad a los diferentes, a la integración social, a los diferentes espacios, niveles de la sociedad. El trabajo como eje fundamental hoy es la materia. Pero bueno, hay que recordar brevemente la misión Milagro, el Plan Bolívar 2000, cuánta gente nuestra no fue operada. Hay que recordar la misión José Gregorio Hernández, que hay que reimpulsar y fortalecer, pero que es una política nuestra. Ahorita nos atañe el trabajo. Y en el trabajo tenemos la ley de personas con discapacidad todavía vigente y la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, que establece cosas o establece planteamiento importante, elementos muy importantes como 5%, como el apoyo integrado, como la asistencia para el trabajo de las personas con discapacidad que lo requieran, como la accesibilidad. Están allí. Ahora, ¿esta ley qué permite? Bueno, en primero, blindar la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores. En segundo, seguir suministrando, aportando el Parlamento venezolano bajo el equilibrio perfecto con el Ejecutivo Nacional y, por supuesto, el apoyo del pueblo venezolano todo, estas herramientas jurídicas que le den al gobierno amplitud, que le den al presidente Nicolás Maduro fortaleza para seguir aplicando políticas de protección, de defensa, y que se vieron, nosotros tuvimos el índice de Gini más alto de América Latina por 4 años seguidos. Nosotros tuvimos el segundo sueldo más alto de América Latina. Nosotros tuvimos cientos de miles de compatriotas con discapacidad integrados a las diferentes empresas públicas y unas que otras privadas, con un sueldo dentro de los cuales honrosamente me siento, ¿no? Con un sueldo que nos permitía vivir con dignidad, con decoro, más el apoyo y la protección social de Chávez con los grandes programas, Mercal, Pedeval y todas las cosas. Ah, bueno, eso se fue al traste gracias al bloqueo, gracias a las sanciones, gracias al golpe económico multiforme y a la guerra multifactorial y dimensional que nos han hecho. Y hoy este instrumento de ley permite, bueno, reafianzar, permite inscribirnos dentro de la recuperación económica sostenida del país, pero permite además dar un paso al frente. Mientras en Ucrania la OTAN y los gringos están matando gente, mientras en Ucrania la OTAN y los gringos y sus aliados están dejando personas con discapacidad cada segundo con una guerra, nosotros estamos aprobando leyes para la vida, para la integración, para la justicia social, para la felicidad de la gente. Es así, y lo estamos haciendo. Falta mucho por hacer, es verdad. Falta mucho por corregir, es verdad, pero también es verdad que tenemos el gobierno de Nicolás Maduro, también es verdad que tenemos su tren ministerial, la vicepresidenta ejecutiva, todo el equipo y los parlamentarios y las organizaciones sociales activados para resolver, para impulsar, para corregir. Ahora, el camino es largo y dicen por ahí culebrero, pero nosotros somos vencedores y vencedoras. Bueno, Emilio, aparte de esta transmisión que estamos haciendo en vivo directo para los medios comunitarios y alternativos, estamos generando un trabajo audiovisual para las redes sociales que hemos denominado el TikTok parlamentario. Entonces queremos que tú, en un minuto, Emilio, le digas al pueblo, sobre todo al sector con discapacidad, ¿verdad?, ¿por qué es importante esta ley? ¿En qué los beneficia? En un minuto resumimos y contundentemente le explicamos a nuestra gente, Emilio, la importancia de esta ley laboral para la persona con discapacidad. Sí, bueno, esta ley es importante en primer lugar porque pone por delante al ser humano y a la defensa y la progresividad de sus derechos, la garantía de sus derechos, la inviolabilidad de las mismas. Esta ley es importante porque le da a la persona con discapacidad más motor, fuerza, para integrarse plenamente a la sociedad. El trabajo es el primer eslabón, el primer elemento para la integración social, comunitaria, familiar, cívica de la persona con discapacidad. Esta ley es importante porque permite que el gobierno venezolano, las organizaciones sociales, los empresarios, las personas con discapacidad, todos y todas nos pongamos de acuerdo, bueno, para darle digna vida, para darle felicidad y para darle lo que merece este sector. ¿Qué merece este sector? Decoro, dignidad, trato justo, igualdad, justicia social, paz, integración. Y evidentemente esta ley es un elemento fundamental, un eslabón irrenunciable para que nosotros sigamos incluyéndonos y sigamos trabajando para que el reino de Dios en la tierra se haga posible. Chávez lo dijo, lo predicó. Lo vamos a hacer posible, cueste lo que nos cueste. Los gringos no nos van a frenar. Y la discapacidad está al frente como una vanguardia moral, ética, esperanzadora y revolucionaria. Bueno, muchísimas gracias al diputado Colina por habernos acompañado en esta transmisión que desde la Asamblea Nacional estamos haciendo y realizando. De esta manera llegamos al final de este trabajo que hemos venido desarrollando a través de los medios comunitarios y alternativos. Hemos vencido nuevamente la comunicación popular. Llegó la nueva era de la comunicación popular a Venezuela. Vamos todos a montarnos en ese tren para que la nueva era nos lleve al final del triunfo y la victoria. Adelante, Pascual Jean Antonio. Bueno, una nueva oportunidad y nos invitamos a nosotros los comunicadores y a ustedes como parte de nuestro pueblo a empoderarnos de las leyes. Lo pueden hacer a través de los medios alternativos y comunitarios de nuestra patria, pero también a través de las redes sociales de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Usted puede conocer algunos aspectos, algunos artículos de ley a través de volantes, de materiales visuales y sonoros, a través de el Facebook de Participación Ciudadana. También lo puedes hacer a través del Instagram y por supuesto también a través del Twitter de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, comunicando para el pueblo legislador. Y gracias a ustedes, hermanas y hermanos, compañeros de lucha de los medios alternativos, que nos dan la oportunidad de comunicar para formar, organizar y liberar a nuestros pueblos contra el imperialismo.